Hace mucho tiempo, cuando la selva era un lugar casi inaccesible para el hombre, tuvo lugar una maravillosa historia. Todo comenzó cuando Bagheera, la gran pantera negra, daba su paseo matinal. Bagheera estaba muy acostumbrada a todos los sonidos de la selva: el molesto graznido de las aves, los zumbidos de los exóticos insectos, el agua cayendo con fuerza por la cascada. Todo era muy familiar para ella. Por eso, cuando escuchó aquel insólito sonido, Bagheera se sobresaltó muchísimo. ¿Qué podría ser aquello? Era la primera vez que un sonido así se escuchaba en aquel rincón de la selva. Gracias a su agudísimo oído, Bagheera adivinó que aquel sonido provenía de algo oculto tras unos matorrales. La pantera se acercó sigilosamente y pudo ver una pequeña canastilla de mimbre. La curiosidad le picaba muchísimo, así que decidió asomar su hocico al interior de aquel cesto. No podía creerlo. Dentro de la cestilla, envuelto en pañales, había un bebé. Era un cachorro humano recién nacido. ¿Un cachorro humano? ¿En aquel lugar tan alejado de la jungla? Aquello era muy extraño. Claro que Bagheera había visto alguna vez hombres que se adentraban en la selva a cazar. Incluso se había acercado en alguna ocasión a curiosear cerca de sus aldeas. Pero jamás había visto uno tan pequeño e indefenso. Como todas las panteras, Bagheera era muy astuta. Sabía perfectamente que aquel cachorrillo de hombre, como cualquier animal recién venido al mundo, necesitaba alimento y calor para sobrevivir. Eso era. Necesitaba unos padres. Pero ¿quién iba a querer adoptarlo? Bagheera recordó entonces que su amigo el lobo Rama y su esposa acababan de tener una camada de lobitos. Quizá no les importase criar uno más, pensó Bagheera. Así pues, cogió el cesto con sus afilados dientes y lo llevó hasta la cueva de aquella familia de lobos. En cuanto lo vieron, los lobos sintieron lástima de aquel cachorrillo humano. Lo adoptaron y lo cuidaron como si fuera su propio hijo, dándole el nombre de Mowgli. Bagheera visitaba con frecuencia la manada para jugar con Mowgli y ver cómo progresaba. A juzgar por su aspecto y su manera de jugar, se veía que era un niño muy feliz. Pasó el tiempo. Una tras otra fueron pasando las temporadas de lluvias. Al cabo de 10, Mowgli había crecido mucho. Era un chiquillo ágil y fuerte. Toda la manada de lobos le trataba como si fuese uno de ellos. Pero finalmente llegó el día en que sucedió algo que cambió para siempre el futuro de Mowgli. Akela, el jefe de la manada, convocó a todos los lobos en la gran roca del consejo, su lugar habitual de asamblea. El temible y feroz tigre, Shere Khan, había regresado a aquella zona de la selva. Los lobos sabían que eso era un gran riesgo para todos ellos. Shere Khan de seguro matará al chico y a quienes traten de protegerle. ¿Estamos todos de acuerdo en lo que debe de hacerse? La manada asintió con la cabeza. Todos reflejaban visiblemente en sus caras la enorme pena que les producía tomar aquella decisión. Mi amargo dolor ahora es comunicarlo al padre del chico. Rama, por favor, acércate. Sí, Akela. El consejo ha llegado a una decisión. Subido a un árbol cercano, Bagheera observaba todo entristecido. Sabía muy bien cuál era esa decisión. El cachorro humano no puede quedarse en la manada. Debe marcharse cuanto antes. ¿Marcharse? Lo siento, Rama. No hay otro remedio. Pero si Mowgli es como mi propio hijo, creo que es acreedor a la protección de la manada. Pero, Rama, ni la fuerza de toda la manada podría vencer al tigre. Es que Mowgli, desamparado, no podría sobrevivir en la selva. Entonces Bagheera bajó del árbol donde estaba y dijo: Akela, quizá yo podría ayudar. ¿Tú, Bagheera? ¿Cómo? Bagheera planteó una solución que salvaría a Mowgli de las garras del terrible Shere Khan. Conozco la aldea donde estaría a salvo. Mowgli y yo somos amigos y a menudo paseamos juntos. De seguro vendría conmigo. Tanto a Akela como al resto de la manada, aquello les pareció una buena idea. Muy bien, que sea ahora mismo. Así que Bagheera se fue a buscar a Mowgli. Una vez le encontró, los dos amigos comenzaron a caminar por la selva hasta que se hizo de noche. Mowgli, que no sabía dónde iba, estaba realmente cansado. Se habían dado una buena caminata. Bagheera, me está dando sueño. ¿No es hora de regresar? Bagheera comprendió que había llegado el momento de decirle a Mowgli toda la verdad. Mowgli, esta vez no regresaremos. Voy a llevarte a la aldea del hombre. Mowgli no comprendía nada. Es que los lobos ya no le querían. ¿Pero por qué? Porque Shere Khan ha regresado a esta parte de la selva y ha jurado matarte. ¿Matarme? ¿Pero por qué quiere hacer eso? El tigre odia al hombre y Shere Khan no va a permitir que crezcas hasta hacerte hombre y te hagas cazador con arma de fuego. Mowgli sonrió. Aquello no le parecía ningún problema. Él nunca se convertiría en un cazador con arma de fuego. Se sentía uno más en la selva y nunca haría tal cosa. Pues solo hay que explicarle que yo jamás haría eso. Tonterías, Shere Khan no acepta explicaciones de nadie. Bueno, allá él. Yo no le tengo miedo y además... No habrá discusión. Mowgli protestó. Pero yo no quiero regresar a la aldea del hombre. Bagheera no quería discutir con Mowgli. Era demasiado pequeño e inexperto para comprender la magnitud del peligro que corría si se quedaba en la selva. Así pues, decidió que sería mejor dormir y no hablar más del asunto. Ahora vamos a dormir. Mañana tendremos mucho que caminar. La pantera y el pequeño Mowgli treparon a la rama más alta de un árbol cercano. Allí en lo alto estarían cómodos y podrían dormir a salvo sin que nadie les molestara. Pasaron una noche muy tranquila. Al amanecer, los dos amigos dormían profundamente cuando un gran estruendo les despertó de repente. Era el batallón de elefantes, encabezado por el coronel Hattie. ¡Es un desfile! ¡Ay, no! ¡No tan de madrugada! La patrulla de elefantes hacía su ronda matutina. El coronel Hattie, un enorme elefante de aspecto severo, encabezaba el pelotón. En cuanto vio al pequeño Mowgli, el coronel Hattie se detuvo en seco. ¡Alto! El pelotón se paró inmediatamente a la orden del coronel. ¡Un cachorro humano! ¡Oh, esto es traición! ¡Sabotaje! ¡Yo no te admitiré en mi selva! ¡Esta no es su selva! Bagheera conocía muy bien al coronel Hattie. Sabía que tenía una tremenda obsesión por la disciplina. Jamás admitiría que un ser humano transitara por la selva. Bagheera explicó al coronel Hattie lo que sucedía. ¡Espera! ¡Espera! Yo te lo explicaré, Hattie. Coronel Hattie, si no le es muy molesto. Oh, sí, coronel Hattie. El cachorro humano viene conmigo. Lo llevo de regreso a la aldea del hombre. ¿A quedarse? Sí, y Bagheera empeña su palabra. Muy bien. Tras aquel encontronazo, Bagheera y el cachorro humano continuaron su camino. Mowgli estaba muy enfadado con la pantera. ¿Por qué se empeñaba en llevarlo a vivir con los humanos? Él quería quedarse a vivir en la selva para siempre. Decidido a quedarse, Mowgli se detuvo y mirando a Bagheera con el ceño fruncido dijo: ¡Yo no voy! ¡Ah, sí, sí que irás! ¡De aquí no me muevo! Tú irás donde yo diga, aunque tenga que llevarte a la fuerza. Pese a que Mowgli estaba realmente muy enfadado, siguió caminando con Bagheera. Caminaron y caminaron por la jungla hasta que de pronto apareció alguien muy... muy especial. Dubi, dubi, dubiridu. Yo bailo el dubiridu. Tú bailas dubiridu. Todos al dubi, dubi, dubi, dubi, dubiridu. Yo... ¡Óyeme! ¿Qué cosa es esto? Era Balú, el oso más gordinflón y chiflado de toda la jungla. Cuando Bagheera lo vio, supo que las cosas se iban a complicar. ¡Oh, no! ¡Es Balú! ¡Ese estúpido paria vagabundo! Bagheera sabía que en cuanto Mowgli conociera a Balú, jamás querría abandonar la jungla. Como siempre, la sabia pantera no se equivocó. Mowgli y Balú se hicieron amigos enseguida.

Aquello era demasiado. Definitivamente Bagheera se rindió. Era imposible convencer a Mowgli de que debía vivir con los hombres. Bagheera dejó a Mowgli con el oso Balú y se marchó de allí confiando en que no tuvieran problemas. Pero desgraciadamente, el despreocupado Balú no tardó en meterse en líos. Una manada de monos traviesos y alocados apareció ante ellos. Sin que Balú pudiera evitarlo, los monos secuestraron a Mowgli llevándoselo por los aires. ¡Devuélvanme mi cachorro! ¡Aquí está! ¡Ven por él! Balú no podía hacer nada. Los monos eran ágiles y rápidos. Saltaban de árbol en árbol, llevando a Mowgli como si fuera un coco. ¡Balú! ¡Auxilio, Balú! ¡Me llevan volando! Balú, asustado, llamó a Bagheera a gritos. El pobre oso esperaba que la pantera pudiera ayudarle a recuperar al cachorro humano. ¡Bagheera! ¡Bagheera! Al oír su nombre, la pantera se imaginó lo peor y corrió a donde se encontraba Balú. Balú, ¿qué pasa? ¿Dónde está Mowgli? ¡Esos malditos monos lo raptaron! Bagheera adivinó enseguida dónde habían llevado a Mowgli aquellos monos. Lo llevan a las ruinas. Oh, no quiero ni pensar lo que sucederá cuando lo vea ese rey loco. A todo correr, Balú y Bagheera se encaminaron hacia las ruinas de un viejo templo hindú. El rey Lui, el mono más loco y ambicioso de toda la selva, había ordenado a sus secuaces que secuestraran a Mowgli. Aquel singular monarca quería hacerse con el secreto del fuego. Solo los hombres sabían cómo hacer fuego. Y el rey Lui pensaba que Mowgli, al ser un cachorro de hombre, le enseñaría cómo hacer fuego. Balú y Bagheera llegaron a las ruinas del templo dispuestos a rescatar a Mowgli. ¡El fuego! Así que eso es lo que quiere ese bribón. ¡Lo voy a hacer pedazos! ¡Lo patearé! Bagheera y Balú se enfrentaron a los monos. Hubo una tremenda pelea, pero al final consiguieron rescatar a Mowgli. Los tres escaparon de allí corriendo. Cuando se hizo de noche, el pequeño Mowgli estaba tan rendido que se quedó dormido. En ese momento, Balú y Bagheera pudieron hablar a solas sobre qué hacer con Mowgli. Mowgli parece tener la habilidad del hombre para meterse en líos y tu influencia sobre él no ayuda. Bájale el volumen, vas a despertar a mi cachorrito. Tuvo un día muy pesado. Bagheera dijo susurrando. Balú, ven acá. Ven, quiero hablar contigo. ¿Hablar? ¿Vas a seguir predicando? Balú, el cachorrito debe volver a la aldea del hombre. La jungla no es para él. Balú, tú no puedes adoptar al chico como hijo tuyo. Balú le respondió a la pantera. Ah, despreocúpate, despreocúpate. Yo lo cuidaré bien. Sí, como lo cuidaste cuando se lo llevaron los monos, ¿verdad? ¿Qué no puede uno equivocarse una vez? Nunca en la jungla. Además, tarde o temprano, Mowgli tendrá que enfrentarse a Shere Khan. ¿El tigre? ¿Qué tiene ese contra Mowgli? Él odia al hombre y quiere vengarse, tú lo sabes, porque teme a sus armas y a su fuego. Pero Mowgli no tiene nada de eso. Oh, Shere Khan no va a esperar a que lo tenga. Se echará sobre Mowgli mientras sea un niño indefenso. Tan solo un zarpazo. Solo entonces Balú comprendió que Mowgli estaba en peligro y decidió ayudar a Bagheera. No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que sea mejor para él. Eso no se discute. Tú di qué y yo lo haré. Bien. Entonces lleva a Mowgli a la aldea con los suyos. Balú entendió que Bagheera tenía razón. Aunque Mowgli no lo comprendiera, lo mejor para él era vivir en la aldea con los hombres. Así que Balú se encargó de llevar a Mowgli a la aldea. Balú despertó a Mowgli. Mowgli, Mowgli, ya amaneció, despierta. Oh, oh, hola, Balú. Hola. Hey, despiértate bien, hijo. Tú y yo tenemos mucho que caminar hoy. ¡Qué bien! ¡Nos vamos a divertir mucho! Balú estaba muy preocupado. Aquella era una misión muy difícil para él. Al fin y al cabo, le había prometido a Mowgli que nunca se separarían. ¿Cómo iba a decirle ahora que había cambiado de opinión? Tras pensárselo dos veces, Balú decidió no andarse por las ramas y decirle a Mowgli la verdad. Mowgli, mira, hijo, hay algo que tengo que decirte. ¿Y qué es, Balú? Aquello no estaba resultándole fácil a Balú. Oye, Mowgli, he estado tratando de decírtelo toda la mañana. He querido decirte que debo llevarte hoy a la aldea del hombre. ¿A la aldea del hombre? Espera, hijo, yo quiero explicarte. Pero tú dijiste que éramos socios. Créeme, cachorrito, que... Y tú eres igual que el viejo Bagheera. Muy disgustado, Mowgli echó a correr sin que Balú pudiera detenerle. ¡Ey, Mowgli! ¿A dónde vas? ¡Espérame! ¡Escucha! Pero Mowgli no escuchaba. Corría y corría llorando. Se sentía defraudado. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Balú. Decepcionado, decidió continuar en la selva por sí mismo. No le importaba estar solo. Lo único que quería era evitar ir a la aldea de los humanos. Pobre Mowgli. No podía imaginar que su peor enemigo le acechaba. Sí, el terrible Shir Khan seguía su rastro. Agazapado entre la espesa vegetación, Shir Khan husmeaba con su poderoso olfato en busca de Mowgli, el cachorro humano. El pobre Balú estaba muy preocupado. Buscó a Bagheera y le contó lo sucedido. Bueno, no te quedes ahí, paradote. Separémonos. Debemos encontrarlo. Oh, si algo malo le pasa al cachorrito, nunca me lo voy a perdonar. Debo encontrarlo. ¡Mowgli! ¡Mowgli! Pero el cachorro de hombre ya estaba muy lejos. Mowgli caminó y caminó hasta que se encontró con una singular pandilla. Eran cuatro buitres realmente simpáticos. Al verle tan triste, sintieron lástima de él y se acercaron a hablarle. Vamos, chaval, parece como si no tuvieras amigo en el mundo. No tengo. ¿Y no tienes padre ni madre? No, y nadie me quiere aquí. Sí, y con nosotros es peor. Nadie nos quiere, ni aquí ni allá. A Mowgli le gustaban aquellos buitres. Eran amables y casi consiguieron que se le olvidaran sus problemas. Pero no tuvo mucho tiempo para disfrutar de su compañía. De entre la espesura apareció el terrible Shir Khan. El temible tigre se relamía los bigotes pensando en el festín que iba a darse con Mowgli. Sin embargo, el pequeño no sentía ningún miedo. Los buitres volaron a la rama más alta que encontraron. Pero Mowgli se quedó inmóvil. Con una mirada desafiante, el cachorro le dijo a Shir Khan: tú no me espantas y yo no huyo de nadie. Aquella actitud enfadó mucho al tigre. ¿Cómo podía un niño indefenso ser tan audaz? En un abrir y cerrar de ojos, Shir Khan lanzó un potente rugido y comenzó a perseguir a Mowgli. Por suerte, Balú no estaba lejos y acudió en ayuda del muchacho. ¡Corre, Mowgli! ¡Corre! Los buitres rescataron a Mowgli y se lo llevaron volando. En aquel momento se desencadenó una terrible tormenta. Rayos y truenos caían con gran estruendo. Un rayo cayó cerca y prendió fuego a unos arbustos. Mientras los buitres sujetaban a Mowgli por los aires, Balú se enfrentaba como un valiente a Shir Khan. El tigre estaba realmente enfurecido. Por culpa de Balú, había perdido a Mowgli. ¡Esto te costará la vida! Shir Khan, dispuesto a matarlo, golpeó con fuerza brutal a Balú. El pobre oso se desplomó en el suelo. Los buitres agarraban a Mowgli con fuerza, pero Mowgli quería ayudar a Balú. ¡Déjenme, Balú! Los buitres que habían visto el fuego en los arbustos exclamaron: ¡Fuego! ¡Es a lo único que le teme ese viejo rayado! ¡Pues trae el fuego! ¡Nosotros te ayudaremos! Mowgli corrió hacia las llamas y agarró una rama prendida de fuego. Con gran valentía, Mowgli ató la rama a la cola del tigre. Los buitres se burlaron de Shir Khan, enseñándole el fuego. ¡Nomás mírate la cola, mano! En cuanto Shir Khan miró hacia atrás, vio el fuego pegado a su cola. El tigre, aterrorizado, corrió y corrió despavorido. Los buitres aplaudían batiendo sus alas. Mowgli había conseguido vencer al terrible Shere Khan. ¡A eso no lo volveremos a ver! Pero Mowgli no estaba contento con su victoria. El cachorro tenía los ojos puestos en su amigo Balú. El cuerpo del pobre oso estaba tendido en el suelo. Balú no se movía. El golpe de Shere Khan había sido demasiado fuerte. Mowgli no podía creer que Balú hubiera muerto por salvarle la vida. Balú, levántate, por favor, levántate. En ese momento apareció Bagheera. Ya no había remedio. Balú había muerto. Bagheera se acercó a Mowgli. Bagheera, ¿qué le pasa a Balú? Tú debes ser valiente, como Balú lo fue. Pero Balú no había muerto. Solo había perdido el sentido. Se levantó un poco aturdido. Al verlo, Mowgli corrió hacia él. ¡Balú, estás bien, ¿verdad? ¡Seguro que sí! ¡Nunca me sentí mejor! Así juntos otra vez, Bagheera, Balú y Mowgli se marcharon de aquel lugar. Cuando estuvieron cerca de la aldea del hombre, Mowgli comprendió que debía hacer caso a sus dos amigos. Su verdadero hogar estaba junto a los hombres. Un poco triste, Mowgli se despidió de Balú y Bagheera y caminó hacia la aldea, donde fue muy feliz el resto de su vida.